Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá proteger. Bueno, cuando tenemos las 8 horas con 31 minutos, acá en Hora Ecuatoriana, en este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Sañay de la Bastida. Carlos. Muy buenas noches, mi querido González, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena, desde Glasgow, Escocia, en donde son las 2:30 de la madrugada. Los saluda Carlos Sañay de la Bastida para empezar nuestro desenlace dominical, número 33. Día 26 de septiembre del 2010 para ustedes, 27 de septiembre para mí. Y nos vamos a referir a los dos enlaces sabatinos anteriores, número 188 y número 189. Aunque en el 189 el presidente de la República estuvo muy poco tiempo, aproximadamente unos 20 minutos de intervención. Pero la semana pasada me dediqué a leerles los mensajes que yo he recibido de parte de lectores en Facebook, en Desde Mi Trinchera, y también los que me escriben a mi correo electrónico. Y se nos fue bastante el tiempo y no analizamos mucho el enlace sabatino número 188, así que lo vamos a analizar el día de hoy, conjuntamente con lo que ha sucedido durante la semana. Por ejemplo, Uno de los problemas que surgen cuando el jefe de Estado, el presidente de la República, no gobierna con el ejemplo, es de que el mal ejemplo es seguido por el resto de los funcionarios. Y vemos con mucha preocupación que ya no es solamente el presidente de la República el que utiliza el avión del Estado para sus viajes personales, como yo he venido insistiéndolo durante todos estos desenlaces dominicales, semana tras semana, de que el presidente de la República no nos rinde cuentas si es que pagó o no pagó por sus viajes privados a Bélgica el año pasado. Hemos visto cómo el avión ha sido usado por asambleístas para irse a Estados Unidos y Canadá. Lamentablemente no es que estos asambleístas nos lo han dicho, sino que esto ha sido descubierto. Y no es suficiente que el presidente de la asamblea, que es otra persona que debería poner el ejemplo, nos diga que ha cometido un error, porque estos no son errores. Es que estas no son cosas que simplemente se le pasó por la cabeza. Estas son cosas que están haciendo simple y llanamente una utilización de los recursos del Estado para su beneficio personal. Y eso no es aceptable. Esto es un abuso de nuestros recursos. El señor asambleísta se ha ido, el presidente de la asamblea se ha ido con la esposa y otra asambleísta apellido Machuca con su hijo en el avión, porque tienen que ahorrar tiempo, ahora es el pretexto. Cojan nomás los aviones comerciales y viajen. Que aquí no hay de que se demoran 3 días, señores, como dice el señor presidente de la asamblea. Es lamentable que el presidente de la república pone este mal ejemplo y pone a disposición de ellos para que continúen con el mal ejemplo de estar cogiendo el dinero que pagan los ecuatorianos de su bolsillo con impuestos. Esto no podemos aceptárselo. Otro tema que la semana pasada estuve revisando fue el del caso Gaspetza. Y yo les indicaba que aquello de que se les trate de quitar el trabajo a los trabajadores, el empleo a los trabajadores, que pueden tener algunas acciones en esa compañía Gaspetza, no es lo correcto, porque estos señores tal vez ni siquiera están enterados de lo que hacen los directores. El problema es de los directores de esta empresa y de los que han firmado ese contrato con esta empresa Gaspetza de parte de Petroecuador. Esos son los culpables, esos son los que tienen que rendir cuentas. Entonces por ahí veo que en la televisión aparece el presidente de Gaspetza, un señor Juan Velasco, prepotente, diciendo igual como dicen el presidente y otras personas, de que no hay conflicto de interés. En el caso del presidente de la república y su hermano, no, que no había ningún conflicto de interés, eso fue el principio. Y así también lo dice el hermano de él, es que ahora cualquier persona está acostumbrada o mal acostumbrada a hacer lo que le da la gana y creer o pretender hacer creer que no hay ningún conflicto de interés. Para el señor Juan Velasco no hay ningún conflicto de interés de trabajar o haber trabajado en Petroecuador, porque hasta el año 2005, yo tengo entendido, este señor trabajaba en la función de abogados de Petroecuador, y si no me equivoco, inclusive fue procurador de Petroecuador temporal, por lo menos. ¿Cómo es posible de que no haya conflicto de interés cuando se está otorgando un contrato de parte de Petroecuador a una empresa que está siendo manejada por una persona que trabaja en Petroecuador como abogado de Petroecuador? Claro que hay conflicto de interés. Indudablemente que hay conflicto de interés. Y él dice, nosotros le hemos ahorrado 48 millones de dólares. Eso no importa. Así le haya ahorrado 1,000 millones de dólares. Porque igual podría haberle ahorrado los 48 millones de dólares o 1,000 millones de dólares cualquier otra empresa. Pues que es la única empresa que puede hacer ese trabajo. Estas son las sinvergüencerías que suceden a diario en nuestro país. Y el culpable es justamente aquel que no pone el ejemplo. Aquella persona a quien ya constantemente le he dicho, ríndanos cuentas, no nos cuente cuentos. Porque que el presidente deprecia los bonos basura tomados por el IES, que es mentiroso y sinvergüenza por no decir toda la verdad y por defender lo indefendible, y que usa acólitos para engañar a la nación cuando la verdad no necesita complicidad, ya lo saben todos los ecuatorianos. Esto está en todos los periódicos. Esto lo he venido diciendo constantemente desde el mes de marzo. Esto yo se lo dije al presidente de la República cuando él era ministro en el año 2005, en un sinnúmero de editoriales, en un sinnúmero de entrevistas, y sin embargo él continúa haciendo exactamente lo mismo. No hay aquí absolutamente ningún cambio. Y aquí tenemos que nos salen constantemente con falsedades a decir en entrevistas, como por ejemplo, en entrevista al señor Vinicio Alvarado, que sale el día de hoy en El Comercio, él dice que la política del gobierno es no dejar las cosas sin responder. Cuando se plantea como una verdad inequívoca, hay que responder con fuerza. Así el tema sea pequeño, él ha dicho. No es verdad, porque este tema no es pequeño, este tema es grande. Y sin embargo, lo que yo he notado es que mantienen su silencio y lo único que están haciendo es continuar con el engaño, encontrándose nuevos y nuevos acólitos para este engaño y para esta mentira. Dice claramente en esa entrevista el señor Vinicio Alvarado, parte de la política de este gobierno ha sido no dejar cosas sin responder, a veces con el riesgo de dar importancia a temas menores o hacer que el perfil de ciertas personas se eleve. Aquí esto no es asunto de perfil, señor. Esto es cuestión del bienestar del ciudadano ecuatoriano. Que el presidente planteó una posición dura, política, profesional y emocionalmente, y no se puede permitir que se desvalorice lo que dice el presidente, por respetable que fuese el criterio del periodista o cualquier otra persona. Cuando se plantea como una verdad absoluta, inequívoca, hay que responder con fuerza, así sea el tema pequeño. Entonces responda, señor presidente, responda, porque yo le estoy diciendo bien claro, y yo soy inequívoco, clarísimo, porque aquí no hay nada que ocultar. No nos cuente cuentos, ríndanos cuentas. Usted está depreciando los bonos basura que fueron tomados por el IES en una decisión totalmente política y no técnica, como dicen sus acólitos para la mentira. Y usted es un mentiroso y un sinvergüenza por no decir toda la verdad y por defender lo indefendible. González, por favor, ponme una canción. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Adelante, Carlos. Imagínense, señores, que no contento el presidente de la República con tomar el dinero de los afiliados del IES, de los más desprotegidos del país, sino que ahora quiere pagarles con bonos al retirarlos a la fuerza. Después de que ya reclamaron tantas personas, dijo, no, es solamente para aquellos que son menores de 75 años. En Ecuador, la media de vida no pasa a los 75 años, lamentablemente. Así que el presidente de la República quiere que las personas se jubilen a la fuerza y reciban bonos. Esto significa que está depreciando los bonos chantados al IES, perjudicando a los afiliados al IES, perjudicando a los más desprotegidos del país, como son los pensionistas. Anteriormente ya había propuesto que había que pagarle con bonos también a los contratistas. ¿Pero qué harían los contratistas? Simplemente, los contratistas no necesitan bonos, los contratistas necesitan dinero en efectivo, necesitan liquidez para su trabajo. Entonces irían corriendo a cambiar los bonos, a un descuento, obviamente, perjudicando nuevamente a los afiliados al IES, perjudicando a los pensionistas. Pero como un hombre de negocios hace negocios no para perder, sino obviamente para ganar, y tiene que ganar para continuar en el negocio y para continuar creando empleo, entonces, ¿qué tiene que hacer? No puede permitir que él perder 30, 40, 50% de su trabajo, no, o del contrato, no. Entonces tiene que incrementar el precio, eso es indudable que tienen que incrementar el precio en las obras. Entonces, hay un sobreprecio de las obras. Eso es lo que quiere causar el presidente de la República, irresponsable, mentiroso y sinvergüenza porque no dice toda la verdad. Dice que le crean porque es economista. ¿Qué clase de economista puede decir estas falsedades? Señor presidente, nuevamente, usted es mentiroso y sinvergüenza. Y lo digo bien claramente. Responda, responda a la nación. Porque no solamente yo se lo estoy diciendo, se lo está diciendo todo el país. Porque ahora ya la gente no come cuento. No de cuentos vive el hombre, señor presidente. Pero no está contento con eso. Quiere con este código de la producción que exista la posibilidad de que la banca privada adquiera bonos del Estado. Es decir, que exista la posibilidad de adquirir bonos del Estado con el dinero que la banca privada deposita en el Banco Central del Ecuador como encaje. Esto es irracional. Esta alternativa es planteada en el Código de Planificación y Finanzas Públicas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Es decir, quiere depreciar los bonos basura, bonos chatarra aún más. Estos fondos deben respaldar los recursos de los depositantes. Por lo tanto, es inviable establecer la posibilidad de utilizar estos recursos, estas captaciones. Esta disposición plantea que las entidades y organismos del sector financiero puedan realizar depósitos del encaje bancario mediante instrumentos financieros emitidos por el Estado Central con repago a un plazo menor a 360 días desde su compra, hasta un máximo de 75% del total del encaje. Bien, señores, esto significa que el presidente, mentiroso y sinvergüenza, quiere depreciar aún más los bonos basura, bonos chatarra, perjudicando a la nación, perjudicando a los afiliados al IES, perjudicándolos en su bolsillo. Señores padres de familia, madres de familia, abuelitos del Ecuador, abuelitas del Ecuador, no se dejen engañar por este señor presidente falso, mentiroso, sinvergüenza. Ponle una canción, mi querido González. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado, que soy un venado y que estoy amarrado, que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, no soy un venado y que sigo pegado, que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y con tigre te dio andando en los callejones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, González. Y en el enlace sabatino número 188, el presidente dijo, si me van a pagar 10 veces más, que me paguen con bonos, yo se los acepto. Ah, o sea que él mismo está certificando que estos bonos basura, comprados por el IES, a la fuerza obviamente, valen mucho menos que su valor de emisión, apenas un décimo de su valor nominal. Y esto lo repitió nuevamente. Si es que estos bonos basura, señor presidente, son tan buenos, ¿por qué entonces condiciona que le paguen 10 veces más para tomarlos en lugar efectivo? ¿Por qué los acólitos del engaño, los acólitos de la mentira, de la falsedad, del engaño a los más desamparados de la nación, ¿por qué no los han comprado a esos bonos? ¿Por qué no reciben bonos en lugar de su sueldo? ¿Por qué insisten en que hay que dárselos a los jubilados, a los más giles, a los más pobres, a los más desamparados? también a los que quieren forzar a renunciar. ¿Por qué quieren darles dinero? No quieren darle dinero en efectivo. ¿Por qué les quieren dar bonos? ¿Por qué no los toma usted, señor presidente? Ponga el dinero, su dinero, en donde está su boca. O ponga su boca en donde está su dinero. Simplemente usted no los toma, ni tampoco los acólitos del engaño, porque este gobierno despilfarrador e irresponsable ya no tiene dinero, y no solamente que consume todos los ingresos actuales, sino los ingresos futuros, esos ingresos que son productos de la venta anticipada de nuestra futura producción petrolera, así como también los fondos del IES invertidos a largo plazo en bonos que usted mismo, señor presidente, se encarga de depreciar continuamente. Que si hubiese moneda nacional el día de hoy, usted estuviera devaluando. Usted es el gran devaluador de los bonos basura, bonos chatarra, chantados al IES y por consiguiente a los más desamparados de la nación, a las viudas, a los pensionistas jubilados, a los huérfanos. No le da vergüenza, no le da vergüenza. ¡Qué vergüenza que se perjudique a los pensionistas y a los afiliados al IES! También dijo, los bonos son ahorro forzoso. ¿En qué planeta está viviendo, presidente? Los jubilados, ¿para qué van a ahorrar? ¿Para irse a la tumba? ¡No, señor! Ellos necesitan dinero en efectivo para comer, para comer. ¿Usted entiende? C-O-M-E-R, comer. No necesitan ahorro forzoso. Necesitan sus pensiones para vivir. Esto significa que tendrán que ir corriendo a venderlos a un gran descuento para poder comer. Y sin embargo, se consigue usted otro apologista. Esta vez el ministro de Relaciones Laborales, diciendo que son bonos del Estado ecuatoriano. Que más seguro que eso no hay. Sí hay, señor ministro, claro que hay. Y usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe muy bien. No engaña a la nación, que no es la inversión más segura. Sí hay inversiones más seguras. Y dice también que hay que verlo como una gran oportunidad para que la gente comience a aprender sobre el manejo de los bonos. Que empiecen a aprender sobre el manejo de los bonos a los 70 años. ¿A la fuerza? ¿Perdiendo? ¿Cuántos bonos ha comprado, señor ministro de Relaciones Laborales? ¿Le están pagando su sueldo con bonos? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? El futuro de nuestra nación ha sido seriamente comprometido por este presidente falso, incompetente. Y las consecuencias tendrán que ser absorbidas y solucionadas por futuros gobiernos. Mientras que el actual continúa en una campaña de vil engaño a la nación. Y todavía vemos al cajetón de Tuco a defender al IES. A decirnos que va a construir 800 suites presidenciales de 9 metros cuadrados, cada una y con baño de 4 metros cuadrados. Ni siquiera en Gran Bretaña, señor González, ni siquiera en Gran Bretaña, cuyo servicio de salud nacional, el National Health Service, que es reconocido en todo el planeta, tiene suites presidenciales, probablemente 800, porque en habitaciones de 9 metros cuadrados entran 4 personas, y esos 4 metros cuadrados de baño también podrían servir en como espacio para esas personas. Usted todavía tiene la desfachatez de seguir hablando cuando debía haber renunciado hace rato por ser acólito de la mentira, acólito del engaño. Si quería defender la estadía del presidente en una suite presidencial, lo único que tenía que decir es de que esa habitación era la adecuada para el presidente. Y punto final. No es que va a construir 800 suites presidenciales, o es que quiere construir tantas habitaciones para toda la nueva oligarquía que conforma el gobierno. Ríndanos cuentas, señor presidente y acólitos del engaño. Y vimos también en las noticias, vimos también que ha muerto el guerrillero Mono Jojoy de las FARC. Y nuestro presidente y nuestro gobierno no dicen ni pío, cuando todos los gobiernos congratulan al gobierno de Colombia, pero no el de Ecuador, claro que no, porque este gobierno falso, mentiroso y sinvergüenza no ha dicho jamás que esta es una organización terrorista. No, terroristas son los jóvenes estudiantes que tiran piedras porque les lanzan gases lacrimógenos. Esos son los terroristas, según el presidente. Terrorista también es una prefecta, la prefecta Joy, acusada de terrorismo por salir a protestar por su provincia. Esos son los terroristas para el presidente de la República, pero no los que asesinan, no los que trafican con drogas, no los que raptan, no los que chantajean, no los que ponen bombas. Para el presidente esos no son terroristas. Ay, es que el presidente no considera delincuentes a las mulas del narcotráfico. No, él los considera personas agobiadas por la miseria. Él dijo que eran víctimas del sistema, que eran pobres y desempleados, que se dejaban seducir por las mafias del narcotráfico para transportar pequeñas cantidades de drogas a cambio de un mínimo pago. Pidió el indulto, 2000 quedaron en libertad. Personas que habían sido condenadas por transportar hasta 2 kilos de drogas. 2 kilos de droga. Para el presidente la justicia era solo para los pobres. Y sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto en estos días? Que el árbitro mundialista FIFA, que representó al Ecuador, el señor Byron Moreno, comentarista deportivo con empleos bien pagados en radio, canales de televisión, que no es un pobre desempleado agobiado por la miseria, ha sido cogido en Estados Unidos transportando droga con valor entre 400,000 y 500,000 dólares, de acuerdo a lo que dicen los diarios. Y nuestro fiscal distrital, el señor Gallardo, considera en entrevista en televisión que a Moreno le habrían ofrecido entre 40,000 y 50,000 dólares. Esto significa 10%, señores. Entonces, las víctimas del sistema agobiadas por la miseria han sido seducidas por las mafias del narcotráfico con 13,300 dólares a 16,600 dólares por transportar 2 kilos de droga avaluada entre 133,000 y 166,000 dólares. ¡Qué manera rápida! No solo de salir del desempleo, sino de enriquecerse y hasta convertirse en empresarios. Y es a estos pobrecitos que el presidente protege. Estos pobrecitos. Estos son los pobres agobiados por la miseria. Señores oyentes, jóvenes estudiantes, padres de familia sobre todo, padres de familia. La persona apta para gobernar, en lugar de culpar a la sociedad, toma responsabilidad por ella y tiene un juicio claro acerca de dónde la victimación profunda se encuentra. Los traficantes de drogas, mulas o no, no son víctimas. Víctimas, señores, son aquellos jóvenes cuyas vidas son arruinadas por las drogas. Estos jóvenes que también arruinan la vida de sus hermanos, sus familiares más cercanos, de sus padres, de su mamá. Esas son las víctimas del narcotráfico. No son las mulas, no son los narcotraficantes. El poder en las manos de un presidente, señoras y señores, que no puede apreciar el daño profundo que causa el narcotráfico, es un peligro grave. Este presidente que justifica el narcotráfico y el terrorismo disfrazado de guerrilla, o con herencia o patrimonio de esta naturaleza, no es apto para gobernar. Una vez más, hemos sido nosotros noticia internacional por motivos negativos. González, tienes una canción, ponme una canción, por favor. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Mamarracho, mamarracho, mamarracho, mamarracho. Adelante, Carlos Zay. Muchas gracias. En los 20 minutos de su intervención en este enlace sabatino 189, el presidente criticó a la UNE, a la Unión Nacional de Educadores, por tomarse las instalaciones del Congreso. Ahora protesta. Ya le faltará poco para llamarlos terroristas. Ah, pero él no protestaba 3 años atrás. No, se reía, estaba feliz. Ahí sí, podían tomarse el Congreso, podían tomarse el Tribunal Supremo Electoral. Hoy no, porque no le conviene, porque va en contra de él, porque los ha engañado, porque han dejado de ser sus aliados precisamente porque se dieron cuenta del engaño, de la falsedad, de la irresponsabilidad de este presidente y de su deslealtad, porque lo he dicho constantemente, la única lealtad que él tiene es consigo mismo, porque no tiene lealtad ni con su familia, ni con sus mejores aliados, ni con aquellos que él ahora llama ecologistas infantiles, ni con los indígenas a quienes los ha insultado. Él no es aliado tampoco de los estudiantes y de los maestros y de los trabajadores a quien él ha sido desleal. Por eso es que continuamente hay más y más problemas en el país y eso se nota diariamente en las calles. Y sin embargo, este presidente nos decía en el enlace sabatino anterior, yo siempre he sido pacifista y he estado en contra de las armas nucleares. Él está en contra de las armas nucleares, pero es amigo de Irán. Esos amigos tiene. Él dice que es católico. Va y se toma fotos y le sacan reportajes y le toman película comulgando y sin embargo está visitando continuamente a uno de los más sanguinarios de la historia del planeta. Este sanguinario Fidel Castro que finalmente aceptó que su sistema de gobierno no funciona. Dice el presidente de la República, nuestro sistema de planificación está siendo copiado por otros países de Latinoamérica. ¿Por quién será copiado? ¿Por Nicaragua? Porque no lo puede copiar Chile, no lo va a copiar Colombia, no lo va a copiar Perú, países que están mucho mejor que nosotros. No, le copiarán obviamente los que están peores que nosotros y que son muy poquitos. Nos copiará Haití, tal vez Bolivia. Dice el presidente, somos honestos, somos patriotas, somos de alto nivel académico para vender bonos basura, bonos chatarra, para engañar a la nación. Dice que lo más importante de la inversión extranjera no es la plata. Señor presidente, usted está perdido en el espacio. Usted es un mentiroso y un sinvergüenza. Dice que nos quieren robar la autoestima. No, señor presidente. Nos quieren robar el dinero del bolsillo de los pobres ciudadanos ecuatorianos. Nos quieren robar los ahorros, los poquísimos ahorros de toda la vida de ciudadanos ecuatorianos que ganan paupérrimos sueldos a través de sus vidas. Y usted en vez de preocuparse porque al fin de las vidas de ellos tengan una vida digna, este gobierno que dice ser socialista no tiene nada de socialista si no se preocupa por los más desamparados de la nación. Y veo cuán subdesarrollado está Ecuador, porque el nivel del desarrollo de una nación se mide por el trato que esta nación da a sus niños y a sus ancianos. Y usted quiere obligarlos a ahorrar, ahorro forzado, cuando lo que ellos necesitan es dinero en efectivo para comer y usted quiere obligarlos a que vayan a vender apresuradamente los bonos basura, bonos chatarra que usted está depreciando continuamente. Señores, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Yo les deseo muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.